Muy bien, mis hermanos, vamos a buscar Romanos 12, por favor, y Primera de Corintios 12 también. Romanos 12 y Primera de Corintios 12. 12:4 y Primera de Corintios 12:27. Esas dos citas, Romanos 12, versículo 4 y Primera de Corintios 12:27. Vamos a ver, mis hermanos, el mensaje número 12 de la serie que hemos llevado hasta la fecha, que Dios nos ha concedido, de los dones espirituales, los dones espirituales. Hoy vamos a ver los dones de repartir, ayudar y hacer misericordia, los tres en un solo sermón, porque tienen mucho que ver, dónde repartir, dónde ayudar y dónde hacer misericordia. Romanos 12, versículo 4, empezamos con ese y después pasamos a Corintios 12. Romanos 12, versículo 4 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y está haciendo una comparativa el apóstol Pablo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos, en una iglesia, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, no todos tienen la misma función. Esta comparativa. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, somos parte de. De manera que teniendo diferentes capacidades dadas por Dios, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y este es el que vamos a ver. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y este también, el que hace misericordia, con alegría. Entonces vamos a ver el que reparte y el que hace misericordia. Para la siguiente semana vemos el que preside, el don de presidir. Vamos a ver el don de repartir y el don de hacer misericordia. Y en 1 Corintios 12, versículo 27 dice: vosotros pues, el mismo argumento que aplica en Romanos lo aplica en Corintios. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, cada uno sirve de una manera particular en el cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y luego los que ayudan. Este es el que vamos a ver. Los que administran, que lo veremos la semana que viene, junto con el de presidir, y los que tienen don de lenguas. Entonces veremos hoy, basados en la Escritura, el don de repartir, el don de ayudar y el don de hacer misericordia. Nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, estamos aquí necesitados de ti. Si no, de otra manera, Señor, sería vano el estar delante de tu presencia y pidiéndote, Señor. Siempre necesitados, siempre, Señor. Carecemos de muchas cosas. Queremos, Padre, que nos hables a través de tu palabra. Queremos que hagas una obra en nuestro interior, que nos vayas transformando por tu doctrina y por tu espíritu, Señor. Cuando nos acercamos a ti con un corazón sincero, contrito, humillado, despojándonos de nosotros mismos, Señor, de nuestros prejuicios y preceptos, y nos acercamos limpiamente a ti y a tu palabra, Señor, hay edificación. Así que gracias, Padre, por este tiempo. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, háblanos a la mente, al corazón y al espíritu, Señor, y transforma nuestro ser, que cada día se parezca más a ti, Señor Jesús. Gracias por todo esto. Utiliza mi voz, mis labios, Señor, para poder hablar y enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Veamos primero el don de repartir. ¿O don de dar? ¿Don de repartir o don de dar? Repartir, esta palabra que lo vimos en el capítulo 12 de Romanos, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. El que reparte, este don de repartir, repartir viene, esta palabra viene del griego metadidom. Metadidom, que es entregar, compartir, comunicar, dar, repartir. Viene de didomi, usado en muy amplia aplicación, propiamente o por implicación, literalmente o figurativamente, conceder. Esto quiere decir repartir, conceder o didomi, conceder, confiar. Constituir, dar, entregar, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener misericordia. Por eso es que este don de dar, don de repartir, va intrínseco relacionado con el don de hacer misericordia. ¿Se entendió la definición de esta palabra? Bueno, si no, ahí está el audio, lo pueden escuchar después. Muy bien. Fíjense, esta palabra, esta definición de didomi, ofrecer, entregar, dar, y también poner. Aquí no es del que reparte y comparte se queda con la mayor parte. Aquí es del que reparte y comparte tiene que poner una parte. Porque el dicho popular es así. No, pues el que reparte da y pues le sobra una buena parte para él. Aquí no. El que tiene el don de repartir, el don de dar, reparte y comparte y a veces tiene que poner otra parte. Este es el don de dar, ¿va? Poner, presentar, procurar, producir, repartir. El diccionario de la Real Academia da la definición de repartir de esta manera: distribuir algo dividiéndolo en partes, clasificar, ordenar, entregar a personas distintas lo que han encargado o deben recibir. Este es el significado de esta palabra, repartir. Y ahora vamos a ver un ejemplo bíblico porque es lo que nos compete. Hechos 4, versículo 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían terrenitos, casitas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se utilizaba este don, se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, un terrenito, una propiedad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todos estos, mis hermanos, manifestando este don, porque no es fácil deshacerse de una propiedad y ponerla al servicio de los santos, a la iglesia, para las necesidades de la iglesia. Pero el poder poderoso del Espíritu Santo y dones repartió el Señor en ese momento que estaban, pero a todo lo que daba, estas personas movidos a misericordia, a dar, a ayudar, vendían sus propiedades y las traían el precio. Por ejemplo, vendí mi propiedad en 200 mil pesos, aquí están, repártelos a los necesitados, ¿verdad? Ok. Entonces se manifestaba poderosamente el don ahí, mis hermanos, el don de dar. Pero cuando disponemos de hacer una ofrenda, y esto es aparte de los que tengan el don, porque recuerden que el dar es una responsabilidad de todos, debemos dar no mezquinamente, sino debemos dar alegremente, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, porque hay consecuencias de venir con una actitud mezquina para dar. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 1, hay un relato pequeño de unas personas que dieron de una manera mezquina. Y es bueno hacer este tipo de advertencias, mis hermanos. Fíjense, Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Le dijo a su mujer: mira, vamos a dar para la obra de Dios. Todos están repartiendo sus bienes, están vendiendo y están trayendo. Pues nosotros también no nos quedemos atrás. Entonces fueron y vendieron su terreno y dijeron: bueno, pues, híjole, es mucho dinero. Mejor sácale una parte y dales lo que sobra. Y su mujer convino con él, ¿verdad? Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, ¿para qué andas de ofrecido? ¿Para qué la vendías? Si era tuya, nadie te la estaba pidiendo. No te ofrezcas entonces. Si no la hubieras vendido, si te la quedas, mira, no hay ningún problema. Nada más que lo quisiste hacer con un corazón mezquino, con intenciones de ególatras, de exaltarte o de quedar bien delante de los demás. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, aún vendida, aún teniendo el dinero en la mano, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió también. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos, a Dios no le gusta que jueguen con él. A Dios no le gusta que se burlen de él. A Dios no le gusta que lo tengan como un tonto. Y como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a Dios no le gusta que prometas y no cumplas. Que lo hagas con mezquindad, por lucirte, por sentirte más que los demás. Tú tenías esa propiedad, Ananías. Era tuya. No tenías por qué ofrecerte si no lo querías hacer de corazón. ¿Qué pasó con Ananías? No tenía el don. Y aparte tenía un corazón no regenerado. Así que cuando vamos a dar, quise hacer una breve aplicación, porque es importante esto. Así que cuando vamos a dar, aún no teniendo el don, cuando vamos a dar, debemos hacerlo con un corazón no mezquino. Mezquino es el que escatima en exageración el gasto, esto es, El que dice, 20, ay, no es mucho, 2. Saca un billete y busca el más chiquito, dice, así, saca uno de 20. Teniendo, mi hermano, el que escatima excesivamente el gasto y que dice, no, eso es mucho, dale poquito, ¿no? Y también es falto de nobleza en su espíritu. Esto es mezquino. El que no lo hace con una intención noble, entendiendo para lo que se va a dar, sino que dice, pues, ahí está. No tiene un espíritu noble, mis hermanos. No sabe para lo que es. Entonces, yo se los digo como advertencia, mis hermanos. ¿Qué pasaba en este tiempo? El Espíritu, como lo vimos, se estaba moviendo con poder y repartió dones y había conversiones. Miles de gente se convertían. Pedro, aún dice la Escritura, que con su sombra sanaban las personas. Y hacían cosas milagrosas, mis hermanos. Entonces, Ananías y Zafira quisieron burlarse. Tuvieron a Dios por poco. Como que quisieron engañar a Dios, lo tuvieron como un tonto. Cuidado con esto, mi hermano. Entonces, ¿cómo vamos a dar? No de una manera mezquina. ¿Cómo debemos entonces dar? Como dice en el versículo 2, en el versículo 8 de Romanos 12, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Liberalidad. Por supuesto, dice, el que reparte, el que tiene este don de repartir, debe hacerlo con liberalidad. Liberalidad viene del griego haplotes, que quiere decir de un solo aspecto. O sea, lo va a hacer porque lo hace bien. No anda tambaleando, lo haré, no lo haré. No. Aquí está. De un solo aspecto, sinceridad, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno, como para que lo alaben, como para que lo reconozcan. Objetivamente, generosidad, donativo, copioso. Esto es con liberalidad. Sencillez, sincero, fiel, fidelidad, generosidad, liberalidad. Esto quiere decir haplotes, de donde viene la palabra con liberalidad. El que reparte, el que da, con liberalidad. Por supuesto, el que tiene el don. Y el que no tiene el don, pues que no dé. ¿Están de acuerdo? Ay, casi estaban de acuerdo. Por supuesto, el que tiene el don lo va a hacer así, mi hermano. No le va a doler la bolsa. Y va a decir, ahí está. ¿Cuánto más? El que tiene el don. El que no tiene el don va a decir, bueno, pues aquí está nomás lo que me corresponde. No puedo más, no tengo más, o no quiero dar más, puede ser. ¿Ok? Veamos un ejemplo de esto. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Está, el contexto habla de la ofrenda que estaban preparando los de Corinto. Y Pablo les pone de ejemplo a los de Macedonia. Fíjense cómo dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, miren Corintios, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo presumiendo a los Corintios, a los de Macedonia. ¿Se entiende? ¿Sí? Como si yo viniera y les dijera, miren, desde la cruz, los de la iglesia de allá, no hombre, abundan en generosidad. Dios les ha concedido esta gracia. Los de la iglesia de allá, aprendan mucho, ojo. Así estaba haciendo Pablo con los corintios. Les dijo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, nuevamente, prueba de tribulación, así estaban los de Macedonia, pero aún así abundaban en gozo, pero tenían profunda pobreza. ¿Han visto a alguien en profunda pobreza? ¿Alguno de aquí está en profunda pobreza, que a veces no tiene ni para comer, 3 o 4 días sin comer? Porque si está así, entonces debemos de apoyar, mis hermanos, la iglesia. Y si está así en esa condición, debe de decirlo a la iglesia, si es parte de la iglesia, decir, hermano, estoy en profunda pobreza, necesito que me echen la mano, y le echamos la mano, ¿verdad? Pero han conocido a personas así en profunda pobreza que a veces no tienen ni para comer, ni para calzar, ni para dormir, ni para nada. Pues estos macedonios así estaban, y Pablo presumiéndoselos a los corintios. Profunda pobreza. Y luego dice, aún en estas condiciones abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con, ¿cómo? Agrado. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Profunda pobreza, no sé de dónde sacaron, cómo lo hicieron, pero juntaron para mandar la ofrenda. Versículo 4. Pidiéndonos, ¿cómo? Con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Lo ven, mis hermanos? Los macedonios le decían a Pablo, Pablo, por favor, Pablo, no nos quites este privilegio. Mira, sí somos pobres, no tenemos a veces ni para comer, pero mira, ahí está una gallinita y un puerquito, el único que tenemos, llévatelo, véndelo y dáselo a los hermanos. De su profunda pobreza, le rogaban a Pablo, Pablo, déjanos dar. Y Pablo, yo creo que los veía y les decía, no, ustedes no den. Pues ustedes como, no, Pablo, no le hace. Queremos, por favor, déjanos dar, déjanos ofrendar. El don estaba abundando, la gracia de Dios estaba abundando en los macedonios, mis hermanos. Y aunque ahora dicen, por favor, no quiero dar. No, no, yo no quiero dar. Ruegan por no dar. Bueno, no digo aquí, en otros lugares. ¿Verdad? Ay, se sabe de algunos lugares así. Pero estos lo veían con privilegio. Déjanos participar de este privilegio, Pablo. Es un gran privilegio ayudar a la obra de Dios. Estos lo entendieron, mis hermanos. Gran privilegio. ¿Tú ayudándole a Dios? ¿Tú ayudándole a Dios? Y lo puedes decir, yo ayudo a Dios, pero sin jactancia, ¿eh? Él me ha concedido esta gracia de ayudarle. Ahí está. Quiero, me nace, me gozo. No tengo mucho, pero me gozo en hacerlo. Gran privilegio. Los macedonios sabían de qué se trataba el asunto. Dios les concedió esta gracia. Dios nos conceda esta gracia, mis hermanos, de saber de qué lado estamos. ¿Y a quién servimos? ¿Y a quién apoyamos? ¿Y a quién ayudamos? A Él. Hacemos la obra de Él aquí. Se nos encargó a nosotros. Privilegio. Gran privilegio. Una vez entendiendo este privilegio, Se da de buena gana, mis hermanos, se da voluntariamente. A uno le anda por cooperar y uno se lamenta cuando no tiene para dar. Uno dice, híjole, hace falta esto, yo cómo quisiera tener para dar y no tengo, pues ni modo, ¿cómo le hago? Pero en verdad, cuando se entiende el privilegio, uno se quiere desprender. Como testimonio, mi hermano, tuvimos un par así como de roces, ¿ah? Antes, porque trabajábamos, éramos socios de un negocio. Y yo le decía, dale más, dame ahora para acá, para la iglesia, otra iglesia. Y decía, no, pues espérate, no, pues sí, dale, no, pues espérate. ¿Ah? Es un gran privilegio, mis hermanos. No porque él no fuera... Ok, está bien, porque él llevaba el control de los gastos, pero mi corazón estaba así, y no se podía más, pues no se podía más, pero la intención era dar, y damos más, ¿se puede más? No, ya no se puede, ni modo. Pero esa es la intención, mis hermanos, aportar. Es un gran privilegio, mis hermanos, si uno anda así que quisiera tener más para dar más. Porque si no tienes este sentir, mi hermano, revisa tu corazón, en verdad. En verdad, revísalo. ¿Cómo estás delante de Cristo? ¿Cómo está el Espíritu Santo trabajando en ti? Yo sé que si no hay, pues no vas a dar. Eso es normal, porque aquí más adelante lo dice. Por ejemplo, en el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿lo ven? Pero ¿cómo se puede llegar a la voluntad dispuesta? Entendiendo el privilegio que nos concede Dios. Entendiendo esto, que le ayudamos a Él, ¿verdad? Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. O sea, mi hermano, que aunque tú des, y si lo das sin voluntad dispuesta, no es agradable a Dios. ¿Sabías esto? Si tú das sin voluntad, sin sentir el privilegio de lo que estás haciendo, no es agradable a Dios. Dice la palabra de Dios que las obras injustas son como trapos de inmundicia. Fíjate lo que estoy diciendo, hermano. Aún así, tu dinero y tus bienes que puedas ofrendar a la casa de Dios, a la obra del Señor, si no los das con liberalidad, con generosidad, con un corazón bien entendido, sintiendo este privilegio, son como trapos de inmundicia. Y eso sería muy lamentable, muy triste para el corazón aquel. Yo te invito en verdad a reflexionar, Señor, ¿cómo te estoy dando? Ponme esta gracia, Señor. Si se puede el don, pues dame el don y dame los recursos también, Señor. Todo viene de ti. Pero debes de tener un corazón entendido, mi hermano, y de aquí se desprende bendición. Ahorita lo vamos a ver. Entonces estoy en el 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. ¿Y cómo dice? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, según como Dios te tenga en tu economía, mi hermano. Si no tienes para dar, más bien necesitas recibir. Y para eso los que tienen dan, para que los que no tienen reciban algo, mis hermanos, y no carezcan. Tengan para comer por lo menos, ¿verdad? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya holgura, para otros holgura, que tengan mucho, y para vosotros que se queden sin comer, que tengan estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. O sea, los que tienen, que den un poco para que supla la escasez de los que no tienen. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Este es el don de dar, de repartir. Aquel que se desprende con liberalidad, dice, se nota, se muestra que tiene el don de dar, de repartir. Y el don de ayudar es parte de lo mismo. Ayudar viene del griego antilepsis, alivio, ayudar. Viene de antilambanomai, que quiere decir socorrer, ayudar, beneficiar. Esta es la palabra porque lo vimos en 1 Corintios 12, ¿verdad? El que ayuda, fíjense nuevamente. 1 Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Entonces veamos un poquito este don de ayudar, porque es parte, va intrínseco con el don de repartir y de dar. Viene del griego antilepsis, que quiere decir alivio, ayudar, socorrer, ayudar, beneficiar. La Real Academia lo define como prestar cooperación, esto es ayudar, auxiliar, socorrer, hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo, esto es ayudar. ¿Te ayudo? ¿Te echo la mano? Valerse de la cooperación o ayuda de alguien, esto es ayudar. Entonces vamos a definir, para que quede más claro, combinando estos dos dones, por supuesto, porque van intrínsecamente relacionados, el don de repartir es la capacidad especial que Dios da por su Espíritu a algunos de sus santos para dar de sus bienes, pocos o muchos, pocos, o sea, como tengas, no se necesita ser rico para tener el don de dar, ¿eh? Sépanlo, ya vimos a los macedonios. Porque tú puedes decir, no, pues yo no tengo nada. No necesitas tener bienes para tener el don. Porque de tu profunda pobreza puedes ser muy generoso. Imagínense uno que es rico y tiene 1,000,000 pesos y da 1,000. Y uno que no es tan rico, tiene 100,000 pesos y da 1,000. Y uno que pues es menos rico y tiene 2,000 pesos y da 1,000. ¿Quién fue más generoso? ¿En quién se manifestó el don de dar, de desprenderse? ¿De aquel que tiene 1,000,000 y dio 1,000 o de aquel que tiene 2,000 y dio 1,000? ¿Lo ven? Así es, mis hermanos. No se necesita ser rico para decir, ahí está. Poquito como puedo, pero ahí está. Quiero, siento el privilegio. Entonces, el don de repartir o don de dar es la capacidad especial que Dios da por su Espíritu a algunos de sus santos para dar de sus bienes, pocos o muchos, a los necesitados. Estos están capacitados para administrar no solamente sus bienes, o sea, los que tienen el don de repartir y el don de dar, están capacitados para administrar no solo sus bienes propios, personales, sino los bienes de la iglesia. Y de esta manera ayudan, ahí está, ayudan sirviendo a los demás con misericordia, consideración y justicia, no buscando lo suyo propio, sino lo de los demás. ¿Se entendió la definición? Estos, mis hermanos, que tienen el don de dar, son los que se van a seleccionar, ya entrando en materia de edificación de la iglesia, de participación en la iglesia, de servicio en la iglesia. Los que tienen el don de dar son los que se van a seleccionar para administrar los bienes de la iglesia. Los que no tienen este don de dar no serán seleccionados para este servicio. Pero aún así no se les quita su responsabilidad de dar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero, he aquí, cuando alguien es seleccionado para administrar, hermano, usted hágase cargo de la administración de los bienes de la iglesia. Usted se va a encargar de repartir, de ver y de canalizar. Usted, hermano, porque usted tiene el don de desprenderse. Y muchas veces esos que tienen el don de dar, como lo vimos en la definición del griego, ponen, terminan poniendo. ¿Hace falta para esto? Ahí está. Si se recupera después, qué bueno. Si no se recupera, no le hace. Ahí está. Y no les duele, mis hermanos. Y no lloran. Y no se preocupan. No les duele la bolsa, mis hermanos. Lo hacen con alegría. Qué glorioso. Es un glorioso don, mis hermanos. Y qué bueno que el Señor nos dé el don. Y qué bueno que nos dé la capacidad económica para llevarlo a cabo con mayor generosidad, con mayor fluidez, ¿verdad? Más efectivamente, pero aún así, no teniendo, lo repito, se manifiesta el don de dar. Entonces quedó claro. Les leo otra vez la definición. El don de repartir o don de dar es la capacidad especial que Dios da por su Espíritu a algunos de sus santos para dar de sus bienes, pocos o muchos, a los necesitados. Estos que hacen esto, que tienen este don y que se preocupan por las necesidades de los demás, estos están capacitados para ser administradores, no solo de sus bienes, sino de los bienes de la iglesia. Y de esta manera ayudan sirviendo a los demás con misericordia, consideración y justicia, no buscando lo suyo propio, sino lo de los demás. Amén. Por tanto, este don es necesario para que algunos puedan tener el cargo de administradores de los bienes de la iglesia. Deben tener estos tres dones, los administradores. Estos tres dones. En primera, el don de dar, no ser mezquinos. El don de ayudar y el don de misericordia. Aquel que dice, híjole, ¿cómo le está yendo a aquel hermano? Híjole, ya viste a este, dale. Híjole, ay, mira cómo le duele. ¿Ok? Muy bien. Proverbios 11, 24. Aquí viene la bendición, mis hermanos. Proverbios 11, 24. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten, dan, ¿dónde repartir? Y les es añadido más. Y cuando les es añadido más, quieren repartir más. Seguramente, seguramente. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, versículo 25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El que da a un hermano en necesidad, también estará en consideración para ser saciado. ¿Y saben cómo será saciado? Con muchas bendiciones espirituales, seguramente. Seguramente, mis hermanos. Nuevamente, el 24 y el 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios. Veamos rápidamente el don de misericordia. 10 minutos. Romanos 12, versículo 8. Ya lo habíamos leído, pero nuevamente. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, con generosidad, desprendido. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Misericordia. Viene del griego eleo y quiere decir compasivo. Esto es misericordia, compasivo. En palabra u obra, específicamente por gracia divina. El don de misericordia, ¿verdad? Compasivo en palabra u obra. O sea, no solamente se compadece y te dice buenas palabras, sino que va y hace. Y te demuestra con los hechos que tiene misericordia y que te quiere ayudar, ¿verdad? Compasivo en palabra u obra. Específicamente por gracia divina se la concedió el Señor, por eso es el don. Se desprende de eleos, de afinidad incierta, compasión humana o divina específicamente activa, misericordia. Luego dice de afinidad incierta, esto fue lo que me atrajo más de la definición, de afinidad incierta. Quiere decir esto de afinidad incierta, que tú de repente te pones en el pellejo del otro y dices: no sé por qué tengo tanta, me inclino tanto a sus penurias, a sus necesidades, que como quisiera ayudarle, en verdad. No tengo, no puedo, pero quisiera ayudarle. Siento un acercamiento con tal o cual persona, o con varias o con muchas, porque tienen este don de hacer misericordia. Y no se explican por qué. Son afines a la persona, pero no se explican por qué. Yo sí me explico, pues porque Dios les concedió ese don de hacer misericordia, de afinidad incierta. El que tiene el don de misericordia se vuelve afín, se vuelve, ¿cómo se le conoce cuando se ponen en el pellejo del otro? Empatía. Y se ponen en el pellejo de aquel y dicen: ah, caray. ¿Ok? La Real Academia define misericordia como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Virtud que inclina el ánimo. Virtud, fíjense, nosotros sabemos que es un don, que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Pero no solamente es hacer misericordia, porque dice en el versículo 8, el que hace misericordia, ¿cómo? Ahí lo dice. El que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría, sentimiento grato y vivo, que suele manifestarse con signos exteriores. Como cuando preguntamos: ¿estás alegre? Avísale a tu cara. ¿Estás alegre? Avísale a tu cara. Porque esto quiere decir alegría, sentimiento grato y vivo, que suele manifestarse con signos exteriores. Se ve. Se siente, alegría está presente, se ve, se siente, se ve. O sea, no puede decir: estoy alegre. En verdad, Uy, desbordo en alegría. ¿No se me ve o qué? Pues no, ¿verdad? Entonces, alegría es sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos o actos con que se expresa júbilo o gozo. Entonces, el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. Ahí está, mi hermano. Claro que sí. ¿Verdad? No enojado, no a regañadientes, no, con alegría. Vamos a ver un ejemplo. Marcos 10:46 y vamos terminando. Nuestro Señor, el más misericordioso de todos. Dice así, Marcos 10, versículo 46, una historia del ciego Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, el Cristo, por supuesto, y sus discípulos y una ¿qué? Gran multitud, imagínense una gran multitud. ¿Han visto una gran multitud como cuando van al estadio y dicen, ah, caray, esta es mucha gente? Así, así. Una gran, no dice una multitud, gran multitud, con énfasis añadido, gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna ahí, ¿verdad? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero imagínense la multitud. Ya ven que viene el murmullo de la multitud. Pues tenía que gritar con voz potente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se calle, tú cállate, para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, una de las pautas para recibir misericordia es esto que está haciendo este ciego, clamar. ¿Cómo quieres recibir misericordia si no clamas? ¿Cómo quieres que alguien se compadezca, te ayude? De una buena manera, mis hermanos. No estamos aquí para ver quién es pobre, que ay, si tú no, no, no. Estamos para ayudarnos mutuamente, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero sí, como dice un proverbio, al que no habla, Dios no lo oye. ¿No dice así? Pedid y se os dará. Ya me voy más bíblico. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Al que no habla, Dios no lo oye. Y este ciego tenía la necesidad y empezó a clamar. Así que si tú tienes necesidad, tienes alguna miseria por ahí, ¿verdad? Clama a Dios y habla a tu hermano. No pasa de que te diga, no puedo, hermano. ¿Ah? No pasa de eso y ya. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces hay que reconocerse primero miserable. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y esto nos enseña a nosotros de estar atentos a la voz de los que claman. Y llamarles y decirles, ven, ven, el Señor te llama. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Seguramente mandó a sus 12, a alguno de sus 12. O a dos o tres de sus dos. A ver quién ve por ese que está ahí clamando. Tráiganmelo. ¿Verdad? Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto de arrojar la capa, mis hermanos, no era cualquier cosa. Recuerden que estamos hablando de un mendigo y ciego. Para estas personas, tener un ropaje, y más en este caso una capa, era de suma importancia, era prácticamente su casa. Era de sumo valor la capa para este mendigo. ¿Y qué hizo con ella? La dobló, ay, que no se me vaya a perder, la echó en su costalito y ya. Hacia un lado, porque me está llamando el Señor. Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ay, mi Señor, esas preguntas luego me causaría el Señor. ¿Cómo no vas a saber lo que quiere? ¿Qué quieres que te haga? Cierra tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos. Vamos a hacer de cuenta que tú eres el ciego, tienes una necesidad y escuchas la voz del Señor que te dice, ¿qué quieres que te haga? Hijo mío, ¿qué quieres que te haga? Ya, gracias. Muchas gracias, qué obedientes. Es impactante que el Señor te hable así, mi hermano, y te está hablando por la Escritura y te dice, ¿qué quieres que te haga? Ay, mi hermano. Y el ciego le dijo, dame unos milloncitos, carrito, una buena casita, y yo quiero ser de la prosperidad. ¿Sí le dijo así? No, Señor, no. Que recobre la vista, Señor. Habemos muchos con necesidades diversas, mis hermanos, diversas. Levante la mano quien no tenga ni una necesidad. Lo sabía. Ay, algo me lo decía. Todos tenemos necesidades, mis hermanos. Pero si no llegamos al punto de Bartimeo, de arrojar todo por Cristo, Él no obrará, mi hermano. Y también hay tanta gente por ahí afuera con muchas necesidades y con muchas miserias y nos manda a nosotros, vayan por ellos, tráiganmelos. Y cuando ya estamos aquí nos dice, ¿qué quieres que te haga? El que pide, el que llama, se le abre. Pero a veces somos tan incrédulos, mis hermanos. Pensamos que Dios ya no hace nada, ya no obra. Pensamos que se le agotó su misericordia y su amor. Pensamos que ya disminuyó su poder y que no nos ama. Si no nos responde en nuestras situaciones que queremos, muchas veces es porque pedimos mal. Y en otras ocasiones es porque nos está madurando. Y en otras ocasiones porque no quiere. Pero aún así, no deja de ser nuestro Dios, amante y misericordioso. Pero Él quiere, Él se goza con que nos acerquemos así y digamos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vamos al suelo, mis hermanos, y vamos al suelo. Vamos, Bartimeos, reconozcamos nuestra necesidad. Y el Señor hizo misericordia con él. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, que recobre la vista. Y por supuesto que se la dio. El que tiene el don de hacer misericordia, mis hermanos, se preocupa sobremanera de las angustias y penurias y males y trabajos y cargas ajenas y busca siempre ayudar. Y si no puede ayudar de manera física o económica, ayuda orando por esa persona. Y orar por alguien, no sabes qué bendiciones. Porque le estás pidiendo a Dios que se compadezca de esa persona. Le estás pidiendo a Él, mi hermano. Entonces ya es gran ayuda. Si puedes, ¿qué quieres que te ayude? Voy, aquí estoy presente, vamos, lo que sea necesario hacer. No puedes, no puedo ir, pero toma un dinero. Toma comida, toma lo que sea, ahí está. No puedes ni ir tú personalmente, ni mandar nada, ora por él. Porque el don de misericordia se manifiesta en esto también, en estar orando por las necesidades de aquellos. El asunto es, el que tiene el don de misericordia va a investigar, se va a dar cuenta, va a inquirir y va a orar. Va a escuchar a aquel ciego. Pero si aquel ciego no clama y no dice, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ¿cómo va a poder entonces obrar y orar por aquel que tiene esta necesidad? El que tenga el don de misericordia. Va a decir, pues no, pues yo veo todo bien, pues no oro. Pero es un obrar mutuo. El que tiene el don de misericordia se preocupa por las penurias ajenas. Y el que necesita misericordia clama para que lo escuchen. ¿Ok? Aquí, mis hermanos, no tenemos la costumbre tan fuerte que deberíamos de tenerla de llenar ese alfolí. Empezando por mí. Debo poner el ejemplo, no lo he puesto. Recuperaré el camino, retomaré el camino, ¿verdad? Que Dios me dé la fuerza y la gracia y la economía para traer mi granito de arena a ese alfolí, ¿verdad? Les invito a todos, por supuesto, tengas una sopita, un arrocito, unos frijolitos, papel de baño, dice ahí, alimentos y artículos de primera necesidad. Llenemos ese está chiquito, sí lo llenamos, yo creo fácil, ¿no? Entre todos. Compadécete de las necesidades de los demás. Si entre nosotros no hay ningún necesitado sobremanera, bueno, pues que se siga. Como son productos no perecederos, que se acumule para cuando veamos el caso de ayudar a alguien, mis hermanos. Y a veces a nosotros se nos atora el tren y se descarrila un ratito y caray, no agarro el camino, agarre de ahí, coma. Siempre es bueno, mis hermanos, siempre tengamos esto en cuenta, porque así lo hacían los hermanos, daban para las necesidades de los que menos tenían, ¿ok? Y no nos empobrece, en verdad, no nos empobrece, solamente es que no tenemos la costumbre piadosa de hacer esto, ¿verdad? No consideramos. Ahora, mis hermanos, les exhorto, como la semana pasada que vimos el de exhortación, pero ahora sí sin reprensión, ahora sí sin reprensión, les exhorto a hacer un esfuerzo por esto, ¿ok? Para el necesitado. Gloria a Dios, mis hermanos. El que tiene el don de hacer misericordia se preocupa sobremanera de las angustias y penurias ajenas y busca siempre ayudar, y si no puede hacerlo de manera física o económica, lo hace en oración, pidiendo a Dios por aquella persona. Pero es importante no callarnos, ¿eh? Por eso venimos los miércoles de oración y decimos, hermano, yo tengo esta necesidad. Oramos. ¿Verdad? Ok. Nota importante y terminamos. Aunque muchos no poseamos algunos de estos dones, es nuestro deber dar para el necesitado y para la obra de Dios. Aunque no tengamos el don de dar, es nuestro deber dar, porque dice en Hechos 20, 35, no lo busquen, se los leo, escuchen. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Más bienaventurado, más glorioso es dar que recibir. Entonces, aunque muchos no poseamos alguno de estos dones, es nuestro deber y responsabilidad y privilegio dar. Ayudar también, porque dice en Hebreos 13, 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estás agradando a Dios, mi hermano, con estos actos. El dar, el ayudar, la misericordia, se agrada a Dios. No dijo el Señor Jesucristo, no dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Lo puso en preeminencia. Vosotros se habéis apartado de lo más importante de la ley, la misericordia y la fe. Lo más importante de la ley, la misericordia. Porque qué caso tiene que guardes la ley y que seas muy cumplido en todo y no haces misericordia quiero. Sin olvidarse de lo demás, dijo el Señor Jesucristo. En Lucas 6:36 dijo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sean misericordiosos. Es mejor dar, mis hermanos, que recibir. De la ayuda mutua, no os olvidéis. Deberes cristianos, aunque no tengamos el don. Pero los que tienen el don ocuparán un cargo de responsabilidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas, si es que tienen algún cuestionamiento. Exacto. Exactamente, ese es muy, muy buen comentario glorioso. Y nos hace plantarnos en la voluntad de Él. Porque siempre cuando estamos pidiendo y clamando por algo, es al tiempo de Él, no es al nuestro. Y si Él nos tiene en tal o cual situación, es porque nos está formando. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son buenas y malas. Job dijo, ¿qué pues? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sí, el bien y el mal. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, qué buen comentario. Siempre, mis hermanos, aunque no recibamos lo que pedimos, sabemos que Dios nos está formando. Y hay un propósito glorioso de esto. Pero también, pidamos, tengamos esa confianza, porque Dios puede responder. Tal vez Dios tenga preparado la respuesta y tú no pides. O sea, hay que pedir con la reserva de que hágase, Señor, tu voluntad. En todo y por todo, mis hermanos, en cualquier situación y necesidad, demos gracias a Dios. Cantamos, gracias Cristo. Gracias Cristo. Es muy simple, pero dice mucho. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Te adoramos. Te adoramos. Sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos y levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos en señal de adoración. De adoración a ti, Señor. Te adoramos. Te adoramos. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del desánimo, en medio de la indiferencia, en medio del dolor, en medio de tantas cosas, mis hermanos, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la escuela, siempre demos gracias a Dios, porque es la prueba que nos está poniendo, porque es preciso que por medio de tribulaciones y angustias lleguemos a nuestra morada celestial, y llegaremos, mis hermanos, porque bueno es Dios, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que aguanten, aguanten, santos hijos de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Porque tu mano está sobre nosotros. Nos sostienes. Nos guardas, nos procuras, nos das lo necesario, Señor, ya sean pruebas o consolación o refrigerio, Señor, o lo que sea necesario nos lo das para nuestra formación, mi Señor. Estamos aquí delante de ti clamando por misericordia, Señor. Tenemos muchas necesidades, Señor. Te pedimos que tus dones se hagan manifiestos en este lugar, el que da con liberalidad, Señor, el que ayuda, y el que hace misericordia con alegría, Señor. Gracias. Vamos a salir de este lugar, jamás de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros destinos, Señor. Donde quiera que hayamos de ir saliendo de este lugar, guárdanos siempre. Tráenos el día de oración, Señor, con un corazón necesitado de ti. Tráenos ese día, Señor. Y escucha el clamor de tu pueblo y atiende prontamente, Señor. Tráenos el próximo domingo también, Señor, alabarte y a reconocer y a exaltar tu nombre y a darte nuestro corazón, Señor, desbordando gratitud, porque eres digno, Señor, por tu obra gloriosa. Guárdanos siempre, Señor, donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo, Señor, y ponnos a gente, Señor, para dar testimonio de ti y hablar de que en ti, Señor, hay salvación. Y poder decir como aquellos que mandaste, ten confianza, levántate, Cristo te llama. Gracias, Padre, por tu bendición y por tu amor. Bendice a todos mis hermanos de una manera poderosa. Da crecimiento, da fortaleza, da madurez. en base a tu palabra, por supuesto, y a tu Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.